Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, presidente. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Lo que venimos a hacer hoy es compartir detalles sobre lo que ha sido este proceso que hemos venido transitando a efectos de resolver la crisis de deuda y detalles de la propuesta que estaremos presentando en el día de mañana a los acreedores externos de Argentina. Como explicaba el presidente, hoy el mundo está viviendo una crisis que no tiene precedentes, que conlleva desafíos que no tienen precedentes. Lo que se está viviendo es, en cierta medida, un cambio de cómo funciona la economía. Son tiempos muy difíciles. Argentina ya venía transitando tiempos muy difíciles y ahora se agrega la situación del coronavirus. A pesar de que nos llegó el coronavirus, como le llegó a todo el mundo, nosotros hemos decidido seguir de forma responsable con un proceso ordenado sobre la base de la buena fe para poder reestructurar la deuda y dejar la deuda en un estado que sea sostenible, que le permita a Argentina tener condiciones para poder recuperarse, para poder ponerse de pie y establecer un sendero de crecimiento sostenido una vez que esta situación del coronavirus llegue a su fin. Es bien sabido que situaciones de deuda, de cargas de deuda insostenible que no se resuelven, traen más miseria, traen más recesión, menos actividad en general, menos oportunidades, más pobreza, destrucción de sueños. Es totalmente necesario resolver situaciones de ese tipo para que la economía pueda despegar. Lo que es usual, lamentablemente, en el mundo, es que estos problemas no sean abordados en tiempo y forma. Lo usual es dilatar en el tiempo el abordaje de estos problemas. Lo usual es forzar en situaciones de recesión mayores contracciones del Estado, contracciones fiscales, y los resultados, la evidencia es abrumadora sobre lo que ocurre. Lo que ocurre es que las situaciones se empeoran. Y nosotros hemos establecido un proceso para evitar precisamente que Argentina transite por una situación de ese tipo. Este es un proceso en el cual ha habido ciertos criterios que vamos a estar definiendo y ha habido involucramiento con todas las partes que forman parte de este problema. El criterio ha sido el de justamente mantener conversaciones sobre la base de la buena fe, entiéndase, conversaciones sobre una definición de qué es lo que efectivamente Argentina puede pagar, puede sostener en el tiempo, al mismo tiempo que el país crece, lo cual es lo que llamamos el criterio de sostenibilidad. Nosotros hemos presentado, hemos dado ciertas comunicaciones de forma pública desde el Ministerio de Economía, hemos mantenido conversaciones con los acreedores, presentando lo que consideramos un marco macroeconómico consistente y sostenible, y también ha habido un involucramiento con el Fondo Monetario Internacional en este proceso. El Fondo Monetario Internacional también ha evaluado cuál es la capacidad de pago de Argentina. Y lo que observamos son fuertes similitudes entre la evaluación que hace Argentina de su capacidad de pago y la que hace el Fondo Monetario Internacional. Hay consenso en el hecho de que hoy Argentina no puede pagar nada. No está en una situación en la cual eso se pueda sostener. No solo hoy no puede pagar nada, sino que durante ciertos años no puede pagar nada. Hay consenso en que tiene que haber una reducción fuerte de la carga de deuda y que esta reducción puede tomar distintas formas. Se puede dar vía una combinación de reducción de capital, reducción de intereses, periodo de gracia y extensión de los vencimientos. A lo largo de este proceso también hemos estado dialogando con los países del G7 y del G20 y hemos cosechado apoyos internacionales a nuestra propuesta. Hemos también publicado un cronograma de acciones con el objetivo de dar previsibilidad a la contraparte, a los bonistas, sobre el proceso a seguir. Vino el coronavirus y afectó las cuestiones logísticas. Hay viajes que no se pudieron concretar, hubo que cambiar la forma de las negociaciones, nos adaptamos a ello, pero seguimos con el proceso. Una muy pequeña demora, dadas las circunstancias. Y en estas conversaciones, la realidad es que aún no se ha llegado a un entendimiento entre Argentina y los bonistas sobre qué es sostenible. Insisto, lo que Argentina propone es algo que es consistente con lo que consideramos que es un marco macroeconómico sostenible y también con lo que el FMI considera que es sostenible. En este tipo de conversaciones y negociaciones, lo que se dice del otro lado, lo que dicen los acreedores externos de Argentina, es que tiene que haber más ajuste fiscal, que Argentina tiene que continuar por el sendero del ajuste fiscal rápido y más, en más cantidad. La realidad es que eso destruiría el futuro, las oportunidades de millones de personas en Argentina. Sería un problema para todo el territorio nacional. Y es algo que nosotros no vamos a permitir. Entonces, hay un límite hasta hacia dónde se puede ir. Ese límite es la oferta que Argentina está presentando en el día de mañana. ¿Qué es lo que proponemos? Lo que proponemos es cambiar la estructura de bonos, la estructura de deuda que Argentina tiene actualmente, por otra estructura que implique un periodo de gracia de 3 años. O sea, Argentina no pagaría nada durante los años 2020, 2021 y 2022. Empezaría a pagar recién en el año 2023 un cupón promedio, ¿sí? una tasa de interés de 0,5%, y esas tasas irían creciendo, pero hasta niveles que son sostenibles. La tasa del cupón promedio, el interés promedio que Argentina pagaría bajo esta propuesta es de 2,33%. Hemos tratado de entender lo mejor posible las preferencias de los acreedores en función de la información que ellos nos dan. Y la propuesta entonces conlleva una mayor reducción de intereses que de capital. La gran carga se concentra en la reducción de intereses. En concreto, se da una reducción de capital de 3.600 millones de dólares, que equivale a una quita del 5,4% sobre el stock adeudado de deuda externa, y una reducción de pagos de intereses de 37.900 millones de dólares, que equivale a una quita de intereses del 62%. Esta oferta tiene una fecha de cierre. Va a haber aproximadamente 20 días desde el momento del lanzamiento formal de la oferta hacia el cierre de la oferta. Es un periodo suficiente para que nuestros acreedores puedan tomar decisiones, y es un periodo en el cual entendamos que va a haber gente jugando muy fuerte. Aquí hay muchos intereses en juego. Y las voces de nuestros acreedores, que obviamente buscan, como ya sabemos, que Argentina pague más de lo que puede pagar, van a estar resonando. Y va a ser muy importante que nosotros como sociedad tomemos el compromiso, todos juntos, de estar unidos sobre esta oferta. Porque esto es algo que es prácticamente fundacional para la recuperación y para asentar condiciones para un desarrollo sano para la República Argentina, como digo, para todo el territorio. Nosotros seguiremos trabajando día a día con el objetivo de poder llegar a un resultado exitoso, de llegar a un entendimiento entre las partes. Seguiremos ahondando en este proceso que busca generar un entendimiento entre todas las partes involucradas.